En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas 5 minutitos después de las 9 de la mañana, damos comienzo a la edición número 250 de Parte del Aire. Nada más y nada menos que 250 programas hace que te acompañamos aquí a través de el aire de FM de la Azotea. A su vez, estamos festejando los 5 años de Parte del Aire. Una mañana un tanto rara en Mar del Plata. No sabemos si hace frío, si hace calor. Es como para quedarnos apachurrados en la cama. Pero vos que estás del otro lado escuchando, podés ser parte de esta propuesta, escuchándonos a través de FM 88.7, escuchándonos a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com o escuchándonos a través de las distintas alternativas que te ofrece FM de la Azotea a la hora de sintonizar este programa. www.delaazotea.blogspot.com, www.delaazotea.com, www.agenciaanda.blogspot.com y si no, bueno, la página del programa que te la comentaba recién, www.partedelaireazotea.blogspot.com. Te decía que pasaron apenas unos minutitos después de las 9 de la mañana y que no sabemos cómo está la mañana en realidad. Si vos todavía estás, digamos, queriendo saber cómo está el día antes de salir de la cama, bueno, nosotros te lo contamos acá. 10 grados, 2 décimas, la temperatura actual, el cielo se encuentra nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 87% la humedad, la presión 1008 decimal 1 hectopascales y el viento del norte a 18 kilómetros por hora. Bueno, no sabemos cómo está ahora, pero el Servicio Meteorológico Nacional dice saber cómo va a estar para lo que resta del día. Póngase piloto, salga con paraguas, salga con lo que tenga a mano para no mojarse, señora, señor, porque para lo que resta del día el Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares del sector oeste cambiando al sector sur, disminuyendo a leves y rotando luego al sector este. Pronostican además lluvias. La máxima para hoy 16 grados. Para mañana lunes 13 grados la mínima, 17 la máxima, nubosidad variable por la mañana, cielo algo nublado por la tarde. Para el martes temperaturas entre 9 y 17 grados es lo que nos anticipan, nubosidad variable durante todo el día. Para el miércoles cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables, ni frío ni calor, entre 15 y 19 grados. Sí, así que tendremos una semanita interesante. No fría, no gélida, como teníamos el año pasado a esta altura. ¿Se acuerda, Mónica Álvarez, hace un año las temperaturas heladas que teníamos aquí en Mar del Plata? Llegábamos y nos poníamos al lado del calefactor que tenemos aquí en el estudio y bueno, nos descongelábamos y recién ahí nos poníamos en marcha con las computadoras, con el trabajo, con todo. Claro, llegábamos un rato antes para poder aclimatar el estudio, que digamos, desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, se enfriaba bastante, entrábamos y parecía una heladera. Entonces lo que teníamos que hacer era prender el calefactor, esperar a que caliente, a que calefaccione un poco el ambiente y nos poníamos ahí al lado para paliar un poco el frío. Vio que también es algo común, algo recurrente los días de frío extremo, que a uno le cuesta modular, a uno le cuesta hablar. ¿No le ha sucedido que se le lengua la traba los días de frío? Se congelan las mandíbulas. Se le congela la mandíbula a uno y tiene que hacer un ejercicio de precalentamiento previo tremendo. Y no sabe cómo hablar, es como que uno se traba y le cuesta salir las palabras, digamos. Y aparte que a uno se le enfrían los pensamientos también y le cuesta hacer que salga, ¿no? es que da como una pereza, porque te da ganas de volver a la camucha. Aparte, lo que noté es que el año pasado estaba como más oscuro, llegábamos con menor claridad como este año está más clarito, es como que se retrasó todo. Bueno, retrasó todo. Y con esto de los cambios de horario, vaya a saber uno si nos devolvieron la hora que nos quitaron, si nos devolvieron una hora de más, si nos quitaron una hora de más, uno pierde la cuenta, una hora menos, una hora más. Parece que nos duermen a todos. Parece que nos duermen a todos. Y entre quienes nos duermen a todos está nuestro intendente, Mónica. Sí, cómo nos acostó, ¿eh? Cómo nos acostó nuestro intendente. Bueno, cual trabajador sexual, digamos como que vendió su lista, vendió su partido. Nadie resiste un archivo, ¿eh? Déjeme que le diga, hace unas semanas decía que él no iba a ser candidato testimonial, que él era del partido de la ciudad, del partido pequeño, del partido de acá, local y de la comunidad y qué sé yo. Sí, sí, lo pasamos el domingo pasado cuando él dice, a mí me respalda Acción Marplatense. Juro y perjuro que me quedo con Acción Marplatense. Yo esa fuerza la formé hace 12 años. Yo no tengo ningún problema ni con esto. Yo no tengo ningún problema con Scioli, pero mi respaldo está en mi acción, en los colores de Acción Marplatense. El pez por la boca muere, sí. Dicen. Bueno, parece que ahora va a ser candidato testimonial, va a ir en la lista de Kirchner, en la lista del Frente para la Victoria, porque le dicen, le prometieron más plata para la ciudad. Le prometieron una, claro, billetera mata galán, dicen, ¿no? También, y bueno, justamente parece que lo han invitado, le han ofrecido cierta cantidad de dinero, digamos como que se vendió prácticamente. ¿Billetera mata ideología, Lucas? Billetera mata ideología, billetera mata ideología. Vaya uno a saber en qué circunstancia le habrán ofrecido este dinero. Recién decíamos, ¿no? Cual trabajador sexual vendió su vendió el cuerpo de su partido. Digamos, Acción Marplatense que tenía una forma, bueno, una forma, entre comillas, la tuvo que vender, se bajó los pantalones y bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay, señora, es lo que hay, lo que nos proponen las elecciones del próximo mes de junio, ¿no? Realmente, una decepción. Bueno, ya nos había decepcionado a todos, en realidad Gustavo Pulti sumó un porotito más para la lista de tantas decepciones de este señor. Y bueno, mucho quilombo con lo de las listas testimoniales, que querían impugnarlas, la justicia electoral, que es la justicia que debe digamos, arbitrar en estas cuestiones, se declaró incompetente para impugnar o no impugnar las candidaturas testimoniales. Es algo que yo no entiendo, cómo alguien se postula si luego no va a asumir. ¿Cómo alguien se puede postular teniendo un cargo también, además, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sergio Massa. Es intendente de Tigre en uso de licencia. Es decir, que no dejó el cargo de Tigre, está de licencia. No sabemos si cobra el sueldo o no cobra el sueldo, por eso podríamos averiguarlo. Además, es jefe de gabinete, ¿sí? Y además se va a postular como candidato. Digamos, va, y si gana, ¿qué va a cobrar? ¿Tres sueldos? ¿Va a renunciar a alguno? Bueno, no sabemos cómo va a ser esto. Es toda una ensalada, toda una mezcla de cosas. Igual no sabemos qué es peor. Si es peor las candidaturas testimoniales del Frente para la Victoria o las alianzas, que no son alianzas, de, por ejemplo, Mauricio Macri, de Narváez y Felipe Solá. ¿Qué es peor, Mónica? No creo que sea peor, sino que son igual de malos ambas situaciones. No ir a una interna partidaria también, porque no dejan hacer nuevas fuerzas, no surgen cuadros políticos, que es lo que pasa con Narváez, con Macri, con el otro, el que dice que siempre se hace el boludo. Y no es bueno la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, es decir, lo que hace Kirchner, que todos estos candidatos testimoniales, virtuales, son de extracción del poder ejecutivo y van a meterse en el otro poder, que es el poder legislativo. La democracia tiene tres pilares básicos, que es el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Los tres se deben autocontrolar, se deben legislar entre sí. Si las leyes salen desde el poder ejecutivo, se elevan al poder legislativo y desde ahí se vetan o no. no puede haber esta injerencia, porque si no nos quedamos sin democracia, ya lo hemos pasado. Respetemos y cuidemos la democracia el 28 de junio, ojo con lo que votamos. Bueno, y hablando de papelones y de espectáculos y de todas estas cuestiones, de personajes de circo, volvió el reality show de la televisión. Volvió el Gran Cuñado, ¿se acuerda del Gran Cuñado, Mónica? Volvió esta semana con 19 políticos que entraron a la casa. Está, bueno, Cristina, está De Narváez, están todos estos, ¿no? Que forman parte del escenario político de hoy. Muy buenas las imitaciones. Excelentes, y aparte la gente quiere votar como si votara a los candidatos. La única imitación que no me gustó, la que no me pareció, digamos, similar a la realidad, fue la imitación de Lisa Carrió. Ajá. No sé si usted estuvo viendo en la semana, puede ver por YouTube, está el ingreso de cada uno de los personajes. No lo vi en vivo porque digamos que soy fanático de una serie que pasan en otro canal, pero sí luego por YouTube estuve chusmeando un poco el ingreso de cada uno de los personajes a la casa. Muy bien trabajados, muy bien trabajados, pese a que es un, digamos, una porquería del programa de Tinelli, pese a que creo que hay muchos a los que no le cae bien esa su personalidad, ese personaje, pero muy bien trabajados los papeles, Gladys Florimonte haciendo de la hermana de Néstor, excelente imitación, y muy buena la imitación también de nuestra excelentísima presidente, ¿no? Bueno, también otra, hay quienes dicen que puede llegar a influir en los resultados de las elecciones, hay quienes dicen que no, que es simplemente ficción, que es simplemente un producto de la creatividad. Hay quienes, digamos, invocan la caída de Fernando de la Rúa también, luego del Gran Cuñado de aquel 2001, ¿se acuerda? Y hay quienes lo comparan también con el triunfo de Mauricio Macri, que dicen que luego de ganar el Gran Cuñado edición 2001, ganó la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recuerda, ¿no? Hace ya unos años. Bueno, también un papelón, un bochorno, lo que pasa hoy en la televisión argentina. Claro, pero ¿sabes qué pasa? También es que es como restarle capacidad al ciudadano. Y el ciudadano sí tenemos los gobiernos que nos merecemos. No creas que somos, que nos han engañado. Pero el ciudadano sabe a quién votar. Si votó con una tendencia en determinado momento y si pidió la renuncia de un determinado presidente, como fue el caso de la Rúa, era porque el ciudadano ya estaba o harto o sabía a quién votar. Tenemos los gobernantes que nos merecemos, Claro, sabemos que de la Rúa, digamos, el gobierno de la Rúa cayó luego del reality show, de este reality show ficticio, pero no fue a causa de la Rúa cayó a causa de la gran pueblada que se originó en aquel entonces, para, digamos, en disconformidad con todo lo que estaba sucediendo en ese momento. No fue por un reality show. Digamos que eso pudo haber, subjetivizado lo que sucedía en ese momento. Lo podemos discutir, pero lo que realmente hizo caer al gobierno de la Rúa fue la gente. Yo creo que estos programas estudian el pulso político y el pulso ciudadano. Y luego hacen una conjunción y dicen, bueno, esto ya vamos a mostrar realmente quién es este candidato o esta persona, como pasó con De la Rúa. ¿Por qué no lo mostraron antes? ¿Por qué cuando se postuló para candidato? Bueno, ¿qué intereses hubo? Entonces, cuando hay una conjunción, que algo va a pasar, bueno, perfecto, ahí hacen el pulso político y el pulso ciudadano. Bueno, y hay varios ahora que están con algunos comentarios, digamos, golpistas en cuanto a el actual gobierno, en cuanto a Cristina. Lo vio a Mariano, este señor, que no. No quiero decir el nombre porque yo no digo malas palabras al aire. No digo palabrotas frente a un micrófono. Bueno, a veces se me escapa alguna, a veces puedo decir una que otra, pero este que conduce hora clave. Terrible, bueno, sí, el de los tatán, tatán de los. Sí. Bueno, realmente no podemos. Y Biolcati, Dios mío, la sociedad rural argentina y Marianito son los más golpistas. ¿Cómo se retroalimentó esa conversación? ¿No? Y era justo lo que yo estaba esperando que dijera, le dijo. Sí. Uno al otro. Es muy peligroso, ¿eh? Y bueno, Macri que ya habla de transición también. Claro, sí, transición, de privatización, habla como si fuera presidente. Uh-huh. Macri. Macri tiene una postura también en cierta forma peligrosa. Tenemos que cuidarla, Lucas, la democracia. La democracia es la que nos permite estar ahora nosotros dos al aire. Uh-huh, tal cual, desde ya que sí, desde ya que sí. Bueno, entre tantas noticias malas, todas noticias amargas, todas noticias que nos sacan las ganas de seguir conversando y de varias cuestiones, tenemos algunas noticias buenas, algunas informaciones que resaltan en la semana y que tienen, digamos, por ahora son buenas. Veremos a ver luego qué es lo que sucede. Tiene que ver con la problemática de los y las sin techo, la problemática de la crisis habitacional en Mar del Plata, en particular con las 46 familias que fueron desalojadas brutalmente del barrio 15 de enero, el pasado 17 de abril. Bueno, finalmente el Consejo Deliberante determinó que el Ejecutivo deberá ceder una hectárea y media de tierras que están en la zona, digamos, entre el barrio Pueyrredón y el barrio El Martillo, digamos, por ahí, para que esta gente pueda iniciar un proyecto de autoconstrucción de viviendas. Sí, solo falta la firma del Ejecutivo, falta que Pulti ponga el gancho para ceder estas tierras y que luego, digamos, se le den las herramientas necesarias como para que esta gente pueda construir su casa, ¿no? Porque de nada sirve darles el terreno y no proveerlas ni de las herramientas, ni de los materiales, ni de nada por el estilo. El proyecto es maravilloso. La autogestión comunitaria que intenta hacer la gente que, como se los denomina para que el público lo identifique, los sin techo, es muy bueno, va a traer beneficio a la comunidad que van a armar y beneficio al barrio donde se instalan, porque van a poner sus salas de arte, van a poner apoyo escolar, salita de salud. Es un gran proyecto. Los va a beneficiar tanto al Martillo como al barrio General Pueyrredón, que son esos barrios los que tienen que empezar a construir junto con esta nueva comunidad ese lugar. Ojo, que Pulti firme. Sí, es lo que estaría faltando, ¿no? Como para que no sea una gran esperanza como el libro Grandes Esperanzas o Grandes Desesperanzas. Uh-huh. Bien, bueno, son algunos simplemente de los temas que fueron parte del aire en la semana. Luego, durante el programa, iremos desarrollándolos en la medida que nos dé el tiempo, porque generalmente decimos, vamos a decir esto, esto, esto, esto y aquello, y al final no nos entra ni la mitad de las cosas. Porque veo cómo es esto, el tiempo en radio es tirano. Y como el tiempo en radio es tirano, ya mismo presento al equipo de personas que estamos aquí en FM de la Azotea. Del otro lado del vidrio, la señora Mirta La Grande en los controles. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? La coordinadora de nuestro programa, la señorita Débora. Buen día. También está con catarro. Está con catarro. Buen día. Está. La miseria. Está. Bueno, Débora, tranquila, tómese un tecito con miel, tómese. No, nada de alcohol. ¡Ay, tonta! Bueno, las saludamos a las señoritas que están del otro lado del vidrio, que nos hablan por Tolva y nos hacen desconcentrar. Yo estoy concentrado, comentando, metido, compenetrado en la información, y me habla Débora por Tolva y me hace. Me voy para cualquier lado. De este lado del vidrio, Sebastián, el oso Mangini, en la conducción, todavía no ha llegado, no sabemos, debe estar comprando la torta. Seguramente para festejar estos 5 años de programa. Evangelina Moreira en los espectáculos, Richard Monti en los deportes, más adelante lo estaremos saludando. Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, por supuesto, la inefable colaboración de la señora Mónica Febe Álvarez, que hace instantes terminó su programa 5 preguntas aquí en el aire de FM de la Azotea. Vos que estás del otro lado, también podés formar parte de este programa. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671 azotea. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces voces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.